Porque somos fiesta, ritmo y cultura, rumba. Porque en Mérida también me gusta. Fiesta, ritmo y cultura, rumba. Aquí todo el mundo vive relajado. Como Luiso, Pepita y Papá. Y martes 1 de diciembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, aquí damos inicio a su segmento de opinión y de entrevista. Estamos aquí junto a ustedes iniciando este nuevo mes, este segundo día de actividades en esta semana, y como les decíamos, no se ha parado el ámbito artístico cultural y nosotros seguimos sobre todo con este espacio que lo ha creado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y sus núcleos provinciales, por supuesto. Estamos en esta mañana de día martes en la previa de la Galería Nacional Virtual, que como ustedes lo saben, lo disfrutamos cada día miércoles a partir de las 19 horas en todas nuestras plataformas virtuales y aquí en nuestras dos frecuencias además. Saludamos a quienes están ya en sintonía en 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras páginas web de Radio CCE y de Cultura FM. Tenemos en la línea telefónica ya al encargado de presentarnos su exposición precisamente el día de mañana y estamos hablando entonces del artista esmeraldeño Robert Santos. Él va a presentarnos la exposición virtual que se denomina Viviendo la Pandemia. Esta es, amigos, amigas, la 24ª exposición dentro de este espacio de CCE en tu casa y de esta frase que destaca nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, pintando la geografía de la patria. ¿Por qué? Porque estamos ahora desde Esmeraldas, como les decimos, recorriendo todo el Ecuador con el arte y la cultura. Gracias, maestro Robert, por acompañarnos a nosotros y a los oyentes de Zona Cultura esta mañana. Queremos iniciar por ahí, contémosle al público más de su perfil, de su vida, de su trayectoria, de este acercamiento hacia la plástica. Buenos días, Robert, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, efectivamente, pues aquí nos ha tocado buscar nuevas formas, en este caso nuevas plataformas, y es digno de felicitar a la Casa de la Cultura que está viendo toda esta situación y buscando el mecanismo para que continuemos haciendo arte, haciendo cultura. Entonces, la pandemia ha sido algo totalmente bastante crítico para todos nosotros. El espacio cultural se ha visto sumamente muy afectado, entonces ahora nos toca básicamente acoplarnos y ver los nuevos mecanismos para continuar nuestra labor artística, cultural, por decirlo así. Perfecto. Robert, trasladémonos hasta sus inicios. Como decimos, estamos conversando en esta primera parte sobre lo que es su trabajo como artista plástico polifacético, decimos, ¿no? 20 años de trayectoria, ¿desde cuándo esos trabajos suyos? ¿Cómo fue ese acercamiento, Robert? Bueno, ya 20 años ya dedicándome al mundo ya del arte, de la cultura. Pues bueno, yo estoy básicamente desde que era muy niño, toda mi adolescencia, busqué la forma de irme preparando en el ámbito artístico, irme de cierta forma proyectando y ir encaminándome más que todo, hasta ya decidirme, porque sí estaba decidido por el arte en sí. Aunque ya estando ya dentro del ámbito artístico, cultural, ya viendo el asunto de las obras, uno se encuentra que este mundo del arte es bastante extenso. Y por eso me he visto envuelto en muchas actividades que de cierta forma me ha encantado, porque es un mundo bastante amplio. No es solo hablar de la pintura. En mi caminar me he encontrado con que he tenido que hacer mucha gestión cultural, porque soy artista propiamente quinindeño. Soy de Quinindet, en este caso pues me toca representar aquí a la provincia de Esmeraldas y actualmente soy el director de la extensión acá en Quinindet, la extensión Quinindet, Benjamín Carrión Quinindet, extensión Quinindet, perdón. Sí. En el caminar, como lo decía, he estado realizando trabajos artísticos, murales, porque más me he inclinado por el asunto de los murales, y mientras he ido avanzando con todo esto, de pronto algo, ya vinieron, nacieron mis hijas, de pronto se sintieron inclinadas por la danza, bueno, y vi una oportunidad sumamente fascinante, interesante, cuando ellas decidieron inclinarse por esto. Pues entonces estuvieron en academias, de ahí me tocó básicamente, bueno, decir muchas gracias, nosotros continuamos solos, de manera independiente, en este caso ellas me están representando como Robert Santos Artidanza, entonces porque tenemos un proyecto también con ellas cultural, prestando el servicio de cierta forma, hasta la medida de nuestras posibilidades, estar con la comunidad, sí, de manera general, cada vez que se nos hace posible, pero lo fascinante de lo que le menciono es que me tocó básicamente sumergirme al mundo de la danza, sí, Lo he visto, lo he sentido, lo que es estar en un escenario, he sentido todo eso, esa adrenalina, esa emoción, muchas veces el estrés, muchas veces la preocupación en la que se está, el viaje y todo eso, ya de cierta forma lo había vivido. Y en este caso, pues, con mis hijas me tocó volverlo ya a vivir, pero ya en un asunto ya mucho más personal, mucho más entregado, y de cierta forma me tocó un poco cerrarme de cierta forma para el público, porque daba talleres muchas veces gratuitos, buscaba la forma de seguir haciendo gestión cultural, ya la hice, pero ya directamente enfocado, pues bueno, ahora vamos a realizar un evento y lo hacemos, lo armamos, lo estructuramos, lo ejecutamos y listo, ahí estamos nosotros. Perfecto. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, queremos recordarles que la mañana de este día, martes 1 de diciembre, estamos dialogando aquí en Zona Cultura vía telefónica junto al artista Robert Santos. Él es oriundo de Quinindé, 20 años de trayectoria, gestor cultural y actual director de la Casa de la Cultura Extensión de Quinindé precisamente. Estamos hablando sobre la exposición que inauguramos el día de mañana, Viviendo la Pandemia, en la Galería Nacional Virtual, en este caso la 24ª exposición. Maestro, vamos directamente a lo que es este trabajo. El nombre ya lo entendemos, ya lo estamos analizando, ya nos ha comentado usted. ¿Cuántos cuadros son y qué representan sobre todo para usted como mensaje, como criterio que le deje al público con esta exposición Viviendo la Pandemia, maestro? Bueno, la exposición va a contar con una retrospectiva de trabajos donde van a encontrar la fuerza del movimiento, el equilibrio, la composición, porque me gusta mucho jugarme con las líneas. En unos van a encontrar trabajos en blanco y negro, propiamente murales, que no se pudieron exhibir como se debió exhibir en algún momento de mi vida, que aún conservo fotografías y que me gustaría compartir con quienes van a espectar de la exposición virtual, y otros trabajos que también son recopilatorios, pero ahora en lo que es la pandemia me he querido manifestar a través de lo que es el color. Las obras, como lo mencioné en sí, son obras básicamente personalizadas, son ya encargos propiamente, pero en este caso he tratado de poner mi parte de cómo yo siento el arte a través mío, a través de mi mano, a través de mi pensar, a través de mi parte creativa. Entonces eso es lo que voy a que la gente vea. Entonces para mí eso ha sido una parte de decir, de gritar, basta, hay que continuar. Sea como sea, esto no nos podemos dejar vencer de aquello, y es lo que yo voy a expresar de cierta forma, más que todo con el color, que es lo que ustedes van a ver propiamente, y como lo estaba ahí mencionando, van a encontrar que hay una parte donde me juego bastante con lo que es la, para mí, la energía del movimiento, para mí, como yo lo siento, porque me gusta trazos fuertes, colores fuertes. En mi caso me he manejado bajo esos parámetros y ahora espero que deleiten y disfruten de lo poco que o mucho que van a ver este miércoles en la exposición virtual. Entonces, encantado de esta gran oportunidad que se ha brindado a través de la Casa Matriz, de la Casa de la Cultura aquí en Camil Carrión. Felicito a cada uno que mantengan esas ganas y que sigan buscando esas plataformas, esa forma que nos permita, sigan buscando esas plataformas o la manera, esa mecánica de que nosotros, sea a través de la danza, sea a través de la pintura, sea a través de la música, sea a través de todas las expresiones culturales que hay, que las sigan y las mantengan viva. Bueno, y esto ya pronto pasará, y entonces yo vuelvo a reiterar mis felicitaciones. No esperaba esto. Siempre he querido que mi trabajo trascienda, se vea en todas partes, y es lo que todo artista sueña, desea, quiere cuando incursiona en el arte. Entonces, para mí es muy, muy, muy, muy grato compartir con cada uno de los espectadores. Y en este caso, pues, agradecer por la consideración. En este caso me toca representar aquí a la provincia, mi provincia verde, Esmeralda, a través del núcleo de Esmeraldas acá. Me toca hacer esa representación. Entonces yo espero que disfruten, ya vendrán tiempos mejores, y para mí esa ha sido la forma de vivir la pandemia, porque me ha tocado de cierta forma, que no lo he alcanzado a plasmar, pero acá me ha tocado de cierta forma incursionar en la carpintería, también, como lo menciono, me gusta, Me gusta, sí, todo lo que es el diseño. Toca a veces andar, probar, experimentar, porque también trabajo de cierta forma con la madera. Es también una de mis aliadas, la esponja, la plastilina, la pintura, los murales, la danza, la gestión cultural. Entonces toca hacer de muchas cosas para que la gente vea y que sí se puede hacer algo, se puede hacer algo. Entonces el pensamiento tiene que ser positivo y si las autoridades pues de pronto no nos abren las puertas, pues no, tal vez no hoy, pero sí mañana, porque vuelvo al asunto de la danza. Gracias a que he estado con niñas en esto, hemos tenido la oportunidad de tener el viaje que hicimos a Panamá Internacional, a las competiciones allá, y eso fue gracias acá a nuestro alcalde Carlos Juárez Molina. Entonces, hay que seguir tocando las puertas, no hay que desmayar, no hay que decepcionarse. Si de pronto se te cierra una, otra se te va a abrir. Las autoridades sí están pendientes. Nuestros directores que trabajan en nuestras instituciones sí tienen que estar un poco más atentos a que los trabajos, al respaldo, a que se respalden los trabajos culturales al hacer, por decirle, mire, ahora que volvimos a activarnos acá con la extensión de Quinindet, pues hicimos unos 5 videos, si no lo recuerdo, unos 5 videos en danza y música en conmemoración al Día de los Difuntos. Fue algo rápido que dije, bueno, ya se nos va, tenemos que hacerlo. Y justamente coincide con que se van a cerrar los cementerios y nadie va a visitar. Pues entonces dije, bueno, esta es una buena oportunidad con los chicos que están deseosos de activarse. Entonces aprovechamos eso y mire que se logró hacer sin presupuesto. Claro. Por ahí hubieron auspiciantes que nos brindaron su contingente, pero con un pequeño presupuesto lo alcanzamos a hacer. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Claro. Es duro, pero... Maestro, el camino. Maestro, queremos su criterio sobre lo que el curador de esta obra, Diego Villavicencio, nos entregaba también como un criterio sobre lo que es viviendo la pandemia. Él habla que su trabajo nos acerca hacia la personalidad mediante efectos de las imágenes, el color, una secuencia dividida, dice él, en 3 momentos, el espectro de la imagen, la foto como lienzo y el color geométrico. ¿Qué opina usted de este criterio de Diego Villavicencio, del curador, y también acercándolo a lo que es más su trabajo ya en cuanto a un concepto, maestro? Me parece interesante porque él ha tenido que ver algunos de los trabajos nuestros. Sí, me parece muy interesante que él pueda sentir y ver lo que uno intenta transmitir, porque muchas veces uno busca esa conexión con el público, con las personas, pero a veces no lo entiende. Y para mí logra entender, logra captar lo que uno plasma en el trabajo de uno, y por más simple que a veces uno lo quiera hacer, termina uno sumergiéndose y siempre buscamos de cierta forma la sencillez de que sea entendible el trabajo que hacemos. Hay personas que lo entienden, lo interpretan, hay personas que no logran interpretar. Entonces, en mi caso personal, siempre quiero que la comunidad en sí, las personas normales, por decirlo así, logren entender mi trabajo. No pinto para los grandes críticos, no. Yo pinto, trabajo, hago mis trabajos para que el mundo, para que las personas lo puedan interpretar. No trabajo exclusivamente para ellos, sin ánimo de ofender, ni quiero conflictos ni nada, pero hay algo que yo he visto y que a veces comparto y de cierta forma entiendo y a veces no comparto. Me gustaría que los compañeros que me escuchen traten de que las personas normales que no hacen arte se involucren más. Sí. Entonces, una exposición tiene que ser respetada por personas que no hacen arte, no solo artistas. Entonces, ese sería uno de mis mensajes, y es por eso desde que he empezado la etapa ya artística, he notado eso y me he enfocado más en eso. Por eso dije, voy y regreso a Quindé, porque me estuve preparando en Guayaquil, voy y regreso a Quindé, y ahí va a ser mi trinchera. Desde ahí voy a trabajar, a hacer arte para el mundo, para mi Ecuador, para mi provincia, para mi cantón, hasta que Dios me dé vida, y lo voy a trabajar en ese sentido. Entonces, el compañero que hace la crítica, estoy muy contento que he logrado interpretar y a la vez, bueno, digo, wow, me toca pensar mucho porque no es un solo trabajo, él tiene más o menos que da el criterio de 5 trabajos, entonces le toca pensar mucho y no quisiera estar en el lugar de él. Claro. Entonces, sí, no sé, hay partes que sí y partes, como le decía, que no comprendo, no No acepto, pero en este caso, a quienes hacen criterios, mis felicitaciones. Sin adelante, lo único que pido es que el trabajo, los trabajos, sean más para las personas comunes, no para nosotros. Perfecto. Nosotros ya entendemos y sabemos mucho de eso. Sí. De esta forma, amigos, entonces, hemos llegado al cierre de esta entrevista, estos minutos importantes que hemos compartido desde Esmeraldas, como decimos, desde nuestra querida provincia de Esmeraldas, donde ahora ellos trasladan hasta la sede nacional, desde nuestros núcleos hasta este espacio que es la Galería Nacional Virtual. Estamos en la previa, les queremos dejar la invitación a continuación de parte de palabras del propio maestro para conectarnos todos mañana a la 24ª exposición de esta Galería Nacional Virtual. Seguimos pintando la geografía de la patria y hoy desde la provincia verde, como decía el maestro Robert, les traemos el trabajo de Robert Santos con Viviendo la Pandemia. Artista plástico polifacético, hoy en estos minutos hemos conocido más sobre su vida, su obra, su trayectoria, el trabajo con sus hijas, que ustedes lo escucharon, amigos, de esta cercanía hacia otro arte que es la danza también. Pero decimos que mañana vamos a conectarnos todos y conocer la obra por completo, las palabras del maestro, las palabras de nuestras autoridades, y posterior a la misma en las redes sociales vamos a disfrutar y a conocer ya en video, en fotos, además todas las obras de Robert Santos, del artista que nos va a acompañar en la Galería Nacional Virtual. Maestro, dejémosle entonces la invitación para todos nuestros oyentes del informativo de Zona Cultura para conectarnos mañana y conocer más sobre su exposición. Invitémosle al público entonces, maestro, por favor. Ok, desde Zona Cultura, pues la invitación para todos quienes nos están escuchando en este preciso momento, este miércoles es la cita, 19 horas, no se pierdan, apoyen lo que es el arte y la cultura, pues, deleítense y estaremos este miércoles ahí. Muchas gracias por la oportunidad, estimado, y será hasta una próxima conmigo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Hemos compartido, amigos, de esta mañana de día martes aquí en el informativo de Zona Cultura la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra 24ª exposición desde Esmeraldas con el maestro Robert Santos, que además cuenta con el trabajo como actual director de la Casa de la Cultura Extensión de Quinindé. Gracias, Robert, por la buena onda, por los minutos que hemos compartido acá y por todo lo que ha compartido con nuestro público. Un excelente resto de día, Robert. Que pase muy bien. Ok, hasta pronto. Chao, gracias. Caída del sol, agua de coco y buen ritmo.